¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio y a nuestro programa de astronomía, ciencias del espacio, astronáutica también, y que llamamos como aquella obra de Carl Sagan, Un Punto Azul. Programa que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde 1999 y cuyo único objetivo que tenemos es, por un lado, difundir la ciencia y en especial la de la astronomía, y por el otro, divertirnos. Y bueno, vamos a comenzar antes hoy con una sugerencia que nos hacen desde el foro Misterios de la Ciencia, o Misterios y Ciencia, Misterios de la Ciencia, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre exacto. Me pasa como el programa que hacemos aquí de redes sociales, que nunca me acuerdo tampoco. Yo me imagino a la gente de Misterios de la Ciencia como los, ¿cómo diría yo? Como estos señores de la Unión Europea que están ahí continuamente vigilándonos, ¿no? A ver... ¿cómo lo hacemos? ¿Qué no hacemos? No, a punto de intervenirnos, ¿no? Siempre con esa amenaza, ¿no? Bueno, pues nos han dicho una crítica constructiva que aceptamos porque la verdad llevan razón, y es que no decimos nunca el programa que es, digamos exactamente la fecha del programa. Y es verdad, es un error que yo cometo, yo asumo todas las culpas. Ya os explicaré en privado a quien quiera saberlo, porque yo me llevé un tiempo sin decir la fecha, pero ya por la costumbre pues no la decía. En otros programas, es verdad que hacemos aquí en la radio, decimos la fecha, porque ¿qué pasa? Que si luego los programas los emitimos grabados, a lo mejor decimos, pues hay una exposición aquí en Jerez, en tal sitio, claro, y la gente va al sitio a ver la exposición y sucedió hace 14 años. Entonces, es verdad que hay que decir la fecha. Entonces, hoy hacemos un punto azul en el día de 245665. 2.456.065, por supuesto, estamos en un programa de astronomía y la fecha pues se va a decir en año juliano, ¿no, Lito? Espérate, Lito, que no tienes voz. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿No? Sí, ahora me escucho. Sí. Que como programa de astronomía, nuestra medida de tiempo es continua. Claro. Y la que es estándar en astronomía es el día juliano. Exacto, hoy estamos en el 2.456.065,416 periódico puro, porque ya va incluida ahí la hora. Vale. Las 10 de la noche. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. David se acaba de incorporar por allí, buenas noches. Y José María Crisol, hoy estamos bajo mínimo, estamos recién salidos de la feria. La feria ha dejado a ellos tragos. Y a ti la voz. Cuéntanos, ¿desde cuándo te dedicas tú a cantar flamenco? No. Ni menos en la feria. No tiene nada que ver con eso. Bueno, bromas aparte, porque está en la feria de nuestra. Bueno, el caso de Jerez ha terminado la feria, pero es que en San Lucas ha empezado. Tú vienes allí ahora, ¿no? Vengo yo allí. Ahí va la feria. Todo aquello. Bromas aparte, no vaya a ser que. Bueno, menos mal que nuestro amigo de Misterios de la Ciencia del Foro no saben echar mal de ojo ni esas cosas, ¿no? Que se sepa, ¿no? Es una broma que yo me he metido con ellos al revés. Es verdad que no decimos la fecha. Hoy es 17 de mayo de 2012, ¿vale? Para que la apunten. Y a colación de la guasa que yo tenía de soltar el año juliano, que me habrán echado maldiciones de tres colores, es porque es una de las fechas que se utiliza mucho en astronomía, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo comentaba antes, es una fecha continua. ¿Eso qué es? Que nuestra fecha, cuando llega el 31 de diciembre, empezamos otra vez 1 de enero. O sea, es un ciclo, pero un ciclo muy corto para astronómicamente. Entonces, 365 días tiene sentido astronómico, porque es el periodo de traslación de la Tierra y todo. Pero que una cifra continua que nunca vuelva a repetirse, sino que se vaya sumando siempre, es mucho más práctico a la hora de calcular periodos orbitales, órbitas y todo, mientras que una fecha que se repita en un periodo arbitrario, porque no deja de ser la órbita terrestre, no deja de ser un número arbitrario, habrá objetos que sean menores y no importe, pero objetos que tengan periodos mayores hay que contar con tantos ciclos terrestres, entonces es un rollo, y entonces pues, lo mejor es una cifra continua, además continua con decimales, incluso como tú has comentado, que la hora se aplica al final del día, tiene muchos requisitos, y además no hay solo una fecha juliana, hay fecha juliana de Greenwich, hay fecha juliana de dinámica. Hay muchas en que se ajustan ciertos movimientos que en otro no, en fin, que no es tan sencillo, pero el hecho de que se utilice una cifra continua, que por cierto viene del calendario de cuando se cambió al calendario gregoriano al juliano. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, no. Pero sí, sí, es verdad, en el 4000 no tiene nada. El juliano es, verdad, es por el es que no recuerda mismo el nombre de del sabio que lo implantó, pero fue en 1580 o así. Esta tarde lo estaba leyendo un poco. Y Juliano se refiere a, era, lo puso este hombre en honor, es que no recuerdo el nombre, ahora lo hacía caso, lo busco en internet. Lo puso en honor de su padre, que se llamaba Julio César. Y también era astrónomo. No tiene nada que ver con Julio César, el que emperador. Implantó el calendario juliano, sino es. Él hizo una cuenta de días, igual que la cuenta larga maya famosa, sí. que está ahora de tanto de moda, pues igual, él implantó una cuenta directa de días uno detrás de otro. Uh-huh. Que empieza en el año 4000 y pico antes de Cristo, sí, 4700 y pico, sí. www.misteriosdelaciencia.org es la página de nuestros amigos que sabiamente pues nos han dicho que pongamos que digamos la fecha de nuestro programa, con lo cual pues ya sabéis, hay una página que tiene un nombre muy raro. Se llama www.formilab, terminado en B, formilab.ch /documents/calendar. De todas maneras, si ponéis en Google conversión de año juliano, pues esta página está en inglés muy bien. Tú metes la fecha del día, te la convierte al año juliano, al día juliano, al calendario juliano, al hebreo, al islámico, al persa, al maya, al Baha'i, que no sé cuál es, no sé de dónde será, de Baha'i, ni idea, al calendario civil indio, de la India, al calendario que a mí más me gusta, que si yo fuera François Hollande, yo lo implantaba en la Unión, que es el calendario francés republicano, Hoy estamos en el mes de Floreal, me encanta, Y hay un año, es gracioso, no sabía yo esto, el ISO-8601 Week and Day of Year de la International Standard Organization, ISO, que también tienen una fecha, un calendario propio para utilizarlo en sus cosas. Uh-huh. El señor que propuso este calendario se llama Joseph Scaliger. Uh-huh. Scaliger, y lo nombró así en honor a su padre. Uh-huh. En 1582. Uh-huh. Y luego hay varios tipos de calendario utilizados en informática. Te ponen uno que es Unistime Value, uh-huh, un valor para unidad, no sé. Otro te pone Excel Serial Day Number. Otro que es el... Ya está, se acabó. En informática se trabaja mucho con eso, ¿no? Bueno, en los lenguajes de programación hay una función precisamente para convertir en la fecha del día de nuestro calendario gregoriano en año juliano. Perdón, en día juliano, no en año, en día juliano. Sobre todo para hacer operaciones de suma de fechas, restas de fechas. Claro. Es más fácil, ¿no? hacer continuo. Exactamente, claro. Yo la verdad es que no lo he usado nunca, esa función. Pero claro, mi trabajo es de tema administrativo y normalmente esas fechas no. O sea, no hay fechas tan. Porque este tipo de cuentas se hacen para remontarse a un pasado más o menos lejano, para no tener el problema de los cambios de calendario, del gregoriano, de. Y poder moverse, por ejemplo, a ver en qué posición estaba la luna el día 1 de enero del año 1000, por ejemplo, o del año menos 400 antes de Cristo. A eso me iba a referir, porque yo la primera vez que tuve, digamos, contacto con este tipo de fecha era con, ¿te acuerdas?, el programa Cosmos en MS-DOS y el Astronomy Lab. Ajá. Y yo decía, ¿y por qué siempre me da la fecha esta que no entiendo? Y claro, luego te das cuenta de que es más práctico. Bueno, pues. Hay que decir también que me parece que lo he dicho ya, que es exactamente igual que la cuenta larga de los mayas, Quiero decir, que es una cuenta de días. Ajá. Los mayas empezaron a contar días mucho antes que este señor Scaliger lo inventó esto, y la cuenta larga maya es una cuenta de días, exactamente igual que el día juliano. Uh-huh. Que por cierto se va a terminar dentro de nada. No, pero viste ese que no, ¿no? Bueno, es un contador. Uh-huh. Tú has dicho que hoy es el día 2 millones, ¿no? 2.456.065, ¿no? Sí. Bueno, imagínate que llegue a los 9 millones. ¿Y se acaba? ¿Se va a acabar el mundo? No, no. No, el contador. Empezará por el 10 millones, ¿no? Ah. Pues eso es, ¿no? Exactamente igual que eso. Qué cosa, ¿eh? Bueno, pues aclarado esto de las fechas, a partir de ahora, hoy lo he dicho en fecha civil española, pero amigos del Foro de la Ciencia, a partir del jueves que viene siempre la voy a decir en juliano, ¿eh? Con que ya estáis preparándoos, que con la calculadora. Con la calculadora, porque claro, un programa científico se tiene que notar. Verá lo que van a decir nosotros. Otra cosa, oye. Se me ha borrado, tenía yo aquí. Me lleva una grata sorpresa esta semana, ¿sabéis? Sí. Hombre, porque a mí nuestro oyente serpiente siempre le tiene un poquito de grima, porque dice que tío más feo, ¿eh? Se lo he visto en Twitter, feísimo, ¿eh? Pero luego me da cuenta de que no es tan feo, ¿eh? Porque a través de Twitter nos mandó un correo, que lo habéis visto, se ha comprado un pedazo de telescopio, prismático, ¿eh? Es más grande que él, que yo, de la mitad del cuerpo, tío. Aunque ya esperemos que nos cuente cómo le ha ido, las características del bicho y qué ha visto. Además, supongo que el trípode tendrá que poner, porque es un tiesto de narices. O ha tenido mucha suerte al encontrar esos prismáticos de segunda mano, o ha tenido que ampliar su presupuesto, porque en un principio hablaba bueno, yo de presupuesto. Bueno, yo sé que ha cambiado de operador telefónico, a lo mejor con la que ha ahorrado un lado para tirar para el otro, ¿no? Pero, ¿os habéis dado cuenta la cara de felicidad que tiene con sus prismáticos? También la tendría. Lo contento que nos ponemos nosotros con un tiesto de estos que nos acercan al cielo, ¿no? Bueno, pues un saludo a nuestro amigo Serpientes. Por cierto, tienes que saludar también a un paisano nuestro, ¿no? Bueno, ahora me has cogido fuera de juego. Bueno, mientras tú lo buscas, me gusta saludar a gente nueva que se apunta a nuestra aventura, a nuestra nave sin misterios, porque intentamos averiguarlos todos. Es un amigo que se llama Cacha Pojaun, que hacía tiempo que no nos escuchaba. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. ¿José Luis la ha encontrado? ¿No la ha encontrado? Sí, se trata de un profesor, creo que es de un pueblo de la provincia de Málaga, pero él está trabajando actualmente, creo que en Chiclana. Chiclana, que para quien nos escuche de fuera está a 40 kilómetros de Jerez. José Luis Usero Vilches, que en Twitter nos animaba a seguir con el programa, y lo agregué en Twitter y vi que este hombre es un fuera de serie. Tiene, no sé si 500 o 600 vídeos en YouTube explicando resolución de ecuaciones de segundo grado. Como es profesor, yo creo que conecta el grabador al equipo en la clase y todas las clases las graba y las pone en YouTube. Uh-huh. Y es una maravilla, vamos. ¿No? Pues sí, además, es un tono muy... Pues, oye, que vives muy cerca, si nos estás escuchando, José Luis, ¿no? Sí. Si nos estás escuchando, pues que te acerques un jueves. Yo le he insinuado que cuando quiera que se pueda acercar por aquí. Que si quiere, la primera vez puedes venir con él. Y no hace falta que hable. Que yo sé que la radio asusta un poco. No, este hombre no. Pero yo creo que no, ¿verdad? No va a tener problemas de yo eso. Yo creo que me no. Me parece que no. No. Pues no. Bueno. Tiene muchas tablas. Que está invitado. Otro de los temas que he estado yo preocupado de esta feria, porque me ponía en la puerta de la caseta y me ponía a pensar cosas, ¿no? Y una era de la duda que yo os mandé la otra vez, que a ver cómo la explico, porque ni yo mismo me sabía explicar lo que se me pasó por la cabeza. Os cuento. Dicen que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. ¿Estamos de acuerdo, en el ¿no? plano? En el plano. Claro, sí, porque en otro sitio no. Desde el punto de vista euclidiano, sí. Por eso, en el plano. Pero ya relativista, ya ahí se cambia la cosa. Ahora, la cuestión era que... Imaginaros que yo quiero ir a Barcelona, ¿vale? Yo desde Jerez, que está a 1.200 kilómetros de Barcelona, obviamente no voy a Barcelona porque está por debajo del horizonte. ¿Sí o sí? Sí, ¿no? Vale. Entre Jerez y Barcelona hay 1.200 kilómetros, pero va por una curva, que es la superficie de la Tierra, ¿no? Nah. Sí, ¿no? Vale. Yo pensaba, digo, bueno, si yo me elevo, empiezo a elevarme, llegará un momento en que vea a Barcelona. Uh-huh. Entonces, habría, imagínate, una recta imaginaria, una paranoia mía, una recta imaginaria que va desde la superficie hasta el punto donde yo estás. Veo Barcelona. Sí. Y desde ese punto, en la altura hasta Barcelona, trazo otra línea imaginaria. Sí. Y desde Barcelona a Jerez, otra línea imaginaria recta, que no sería curva. Haría un triángulo. Sí. ¿Vale? Uno de esos lados estaría bajo tierra. Claro. Y el otro es una vertical y el otro es tu línea de visión. Entonces yo decía, con esos datos yo podría calcular... ¿A qué altura tendría yo que subir para ver desde la vertical de Jerez-Barcelona? Pero luego yo preguntaba, claro, eso lo puedo ver yo si está en mi... La Tierra redonda, que es el problema. Porque si yo quiero hacer eso mismo con Tokio, no puedo hacerlo. Porque siempre va a estar al otro lado. La Tierra es una bola. Pero con Barcelona sí podría hacerlo. Sí, claro. Y entonces tú me contestaste, que tú dirías, este tío, ¿qué piensa? Bueno, tú empezaste preguntando que a qué altura se puede observar la curvatura de la Tierra. Exacto, también. Tú empezaste esa conversación por ahí. Y ya lo habíamos hablado esto anteriormente. En un principio parece ser que habría que elevarse bastante, pero en realidad no es así. Si tú te pones en la orilla del mar un día muy claro, en una zona donde haya tráfico de barcos grandes, sí. Si el barco está, por ejemplo, a 20 millas o 30 millas, lo puedes ver. Y con unos prismáticos tú puedes ver perfectamente la curvatura del mar, porque lo que ves del barco es la parte del castillo, o sea, la parte de la zona alta del barco. No ves el costado que normalmente vería cuando el barco está más cerca. Y es porque el agua hace esa curva y oculta gran parte del barco. Pregunta. Si yo estoy en... Eso fue precisamente una de las razones que... Colón. Se ponía para que decir que la Tierra no era plana. O sea, no era plana. Era redonda. Porque los barcos... ya había instrumentos ópticos. Lo suficientemente decentes como para ver a esas distancias que lo que no se veía, tú no veías nada y de momento veías el barco entero, sino tú empezabas a ver el barco por el mástil. La parte de arriba. Por el mástil, y cada vez veías así, más hasta que lo veías entero. Entonces, así comienza 1492, la película de Cristóbal Colón. ¿A qué distancia está entonces si yo voy al puerto? Nosotros tenemos el mar muy cerca. Jerez no tiene término, no tiene costa, pero como si lo tuviera. Yo veo el mar todos los días, trabajo en la orilla del mar. ¿A qué distancia está el horizonte marino? ¿A qué distancia? ¿Se puede calcular? Más o menos, ¿no? Teóricamente depende... estamos hablando de visibilidad absoluta, ¿eh? Sí, vamos, sí. Un día claro, perfecto. Depende de tu altura. De la mía. De claro. Tu altura, claro. Sobre el nivel del mar. Sobre el claro. Nivel del mar. Uh-huh. Cuanto más alto esté, más lejos está el horizonte. Más lejos ves. Yo estoy en la orilla. Sí. ¿Eh? Yo estoy en la orilla. Pues, o sea, tú verás una milésima más que una persona que tenga 5 centímetros menos que tú de altura. Ajá, vale. Ahora, si... Pero vamos, esa distancia que tú comentas a cuánto ves si estás a nivel del mar, no está limitada, aunque sí lo estás gráficamente, o sea, geométricamente por tu altura... Uh-huh. Pero lo está mucho antes por las condiciones atmosféricas. Por la atmósfera. La atmósfera te deja ver en días claros mucho más adelante. Pero imagina que está el día muy claro. Y entonces yo calculo, y tengo un amigo de un barco. Hay una página que te dice la visibilidad en la costa todos los días. Sí. Te dice no sé cuánta costa tal. Vamos a imaginar. Kilómetros, o millas. Vamos a imaginar que el día está clarísimo. Uh-huh. Y yo le digo a un amigo mío que tiene un barco. Y aquello, ves midiendo las millas, y cuando yo te diga, ¡párate! Tú me dices, y lo calculo, ¿no? Vale, y me dice, pues tantas millas. Ok. Si ahora el amigo Asier en Irún un día dice, aquello, venirse para acá, nos vamos a tomar una fiesta allí a Irún, ¿no? ¿Estaría a la misma distancia al horizonte allí? ¿Sería igual en todos los puntos de la Tierra? La curva, la Tierra no es una esfera perfecta. La Tierra no es una esfera perfecta. Y por lo tanto no es igual de curva en todas sus partes. Por ejemplo, los polos están achatados. Los polos son un poco más planos. Sí. Y más curvatura por el ecuador. Exactamente, por los polos. Bueno, pero la diferencia sería tan mínima que no... Al alcance de visibilidad... No sería apreciable. Visibilidad, no creo que influyera lo del geoide con lo de la esfera, la diferencia que haya... Que, por cierto, esa es la forma que tiene la Tierra, se llama geoide. Yo ya lo he calculado todo aquí, ya estoy yo contento con mi problema que yo no sabía. Si nos vamos, por ejemplo, a la Luna. Tu alcance igual. Mucho menos... Sí, no, pero yo en la Tierra no veo el horizonte curvado. ¿La Luna sí o no? Tampoco. No. Yo creo que no. Tampoco. Ten en cuenta que ahí está el horizonte más cerca. Más cerca, sí. Pero no verías la curvatura. Habrá un límite, un tamaño de un cuerpo que tú aprecies la curvatura, pero debe de ser mucho más pequeño que incluso la Luna. Vamos. Tiene que ser una bola bastante más reducida. Imagínate el planeta del Principito. Por ejemplo. Oye, por cierto, hay una serie por ahí del Principito, ¿no? ¿Una serie? ¿Sí? Sí, sí, un dibujo, no, y además no, ni me la imagino, la he visto, ¿no? Pero que no es una cosa que... Además, bueno, tú preguntabas a qué altura había que posicionarse. Sí, yo ya... ¿A qué altura en la vertical de Jerez habría que posicionarse para ver, para poder ver en condiciones que no existen en la realidad? Porque a esa altura no... ¿Hay nubes ya? No, sí se podría llegar. El problema está en que en el horizonte no verías nada, porque la misma polución atmosférica no te dejaría ver ese horizonte. Yo me puse a ver cómo calcularlo. Claro, lo primero que hay que ver es a qué distancia, en líneas rectas, en la superficie de la Tierra, está Barcelona de Jerez, que no son los mil y pico kilómetros que tú hablas. Yo utilicé internet, utilicé Google Earth para medir distancia, y tú puedes medir cualquier distancia en la Tierra. Entonces, la distancia es unos 890 kilómetros. ¿Nada más? Nada más. Pero bueno, claro. Más o menos, yo lo miro en mapa de línea recta. Claro, yo lo miro en carretera. En línea recta, no estamos hablando de por carretera. Estamos hablando en línea recta sobre la superficie de la Tierra. Uh-huh. Porque hay menos distancia si hiciéramos un túnel en línea recta. Porque nosotros tenemos que subir esa curvatura para poder... Bien. Esos 890 kilómetros. Entonces yo me hice una regla de tres. Le digo, vamos a ver, si la curvatura de... O sea, la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Sí. Y yo tengo aquí una distancia de 890 kilómetros, hago una regla de tres. ¿Cuántos grados corresponden a esa distancia? Teniendo en cuenta que la curvatura, que sea, que la circunferencia tiene 360 grados, pues hice una cuenta. Uh-huh. Si 890... O sea, perdón, 360 grados le corresponde 40.000 kilómetros. ¿Cuánto a 890 kilómetros, cuántos grados le corresponden? Porque en principio lo pensaba, me salen 8 grados. 8 grados 0,01. Casi justo 8 grados. Yo en principio lo pensé hacer por diferencia de latitud y de longitud, pero ahí tenía que utilizar ya dos ángulos. El ángulo que forma, en fin, era más complicado. Más fácil así. Entonces yo dividí la circunferencia mucho más rápidamente de esa forma. Entonces, en Barcelona y Jerez hay 8 grados si se mirara desde el centro de la Tierra. Es lo que significa esto. O sea, si estuviera en el centro de la Tierra fuera transparente, veríamos un punto y otro separados 8 grados en nuestro campo de visión. Entonces, claro, esos 8 grados hay que convertirlo. Esos 8 grados son... lo que tiene un ángulo de un triángulo hipotético que podríamos formar con los siguientes tres puntos. Un punto sería el centro de la Tierra, otro punto sería Barcelona, y otro punto sería en el que tendríamos que estar para poder ver Barcelona en la vertical de Jerez. Entonces recurrí a la trigonometría de secundaria, y seguramente os acordaréis algunos más que otros, los que tengáis más edad, pues menos, me imagino. A mí me costó trabajo. Que en aquella época hacíamos un problema para resolver un triángulo rectángulo sabiendo la hipotenusa y un cateto y un ángulo. ¿Os acordáis todo eso? Trigonometría pura. Pues eso, sí. Aplicando la fórmula para sabiendo la longitud de un cateto, que es el radio de la Tierra, que son 6.371 kilómetros de media, estamos hablando de media, porque la Tierra no es una esfera perfecta. Vamos a suponer que fuera una esfera perfecta, pues si no, no saldrían los números exactos. Tenemos ese cateto de ese triángulo, tenemos también un ángulo, que sería los 8 grados, esto famoso, y aplicando la fórmula trigonométrica, pues nos sale que la hipotenusa de ese triángulo tendría que tener... 62,70 kilómetros más que el radio de la Tierra. Total, en conclusión, habría que elevarse a 62,70 kilómetros para poder ver desde la vertical de Jerez Barcelona en el horizonte, justo en el horizonte. 62,70 kilómetros. Tampoco es demasiada altura, si te das cuenta. Porque un avión va a 10 kilómetros, un avión sube a 10.000 metros. ¿No? A 10.000 metros, más o menos. ¿No? Por eso más, que va mucho más alto que la mesosfera, vamos. Tengo aquí lo es. La 50 kilómetros sería el microlito. ahora para que se escuche bien. El 50 kilómetros más o menos es la división entre la estratosfera y la ionosfera. Luego ya metido en la ionosfera casi. Sí, sí, casi. Más arriba de la estratosfera habría que irse. O sea, más arriba los aviones van por la estratosfera. Así que... Oye, vi el otro día un vídeo precioso, no me acuerdo la dirección, pero vamos, lo buscáis en YouTube y lo encontráis seguro, que era los... ¿cómo se llama? Un time lapse, como se diga, de los satélites geoestacionarios. Y es curioso, se ven los puntitos fijos. Exacto, ves pasar todas las estrellas y un punto fijo. Y los puntos fijos, sí. Puntos fijos de... Se ven que destellan justo cuando les da el sol. Exacto, cosa más bonita. Bueno, esto que hemos hablado todo sería si no estuviera la atmósfera, porque con la atmósfera no vamos a ver... Nada. Un pijo, ¿no? Exacto. Pero bueno, esas son las cosas que yo pienso en la feria. De hecho, si veis los vídeos que hay, los timelapses o los vídeos que se ven de la Estación Espacial Internacional, hacia abajo ven perfectamente, pero lo que es el horizonte no ven nada, porque claro, está ahí todo el espesor de la atmósfera ocultándolo, ¿no? Uh-huh. Claro. Es verdad, lo que se ve es solamente lo que está abajo. La parte de abajo y la parte central de la imagen, pero en cuanto el ángulo tiende hacia el horizonte, se pierde. La visibilidad. Uh-huh. Bueno. Cosa que no pasa en la Luna, por ejemplo. Claro. Por el tema de la atmósfera, claro. Eso es. Bueno, pues nos vamos con una preguntita que nos hacía hace tiempo, bueno, el martes pasado, hace 2 días, Mr. Paco Murillo, a través de Twitter, que la verdad que me quedé un poco... Un compañero se nos va. Buenas noches, un compañero de aquí de la radio. Nos hacía una pregunta... que yo me quedé un poco así rayado, porque la verdad es que no me había fijado. ¿Se ha cabeceado más de la cuenta el norte esta temporada o es cosa de Venus? Se referencia, Venus se ve por el cuadrante noroeste. Pregunto. No ha cabeceado. Sería problemático si cabeceara el norte. Eso pensé yo, digo, si cabe. Hombre, el norte, yo supongo que se referirá a ese movimiento que tiene la Tierra al girar, ¿no? Que como el eje no está fijo, ¿sabes lo que te digo? Pero cuando, claro, es un día o dos no se nota. No. Con la orientación de las trayectorias del Sol y de los planetas, sí, se da cuenta uno, o con la Luna, más bien, que lo ves cada mes, se da cuenta en invierno que pasan la eclíptica está más baja y en verano está más vertical, pero ya está. Pero o sea, se referirá que a lo mejor le ha parecido ver a Venus, sí, está, muy alto, ¿no? Está muy alto y estaba en el... Verá que cuando se pone, está efectivamente en el noroeste. Tiene azimut... ayer tenía azimut 228 grados. El cero es el sur. Así que el 360 sería el norte... Pues estaría en el noroeste, efectivamente, vamos. Pero la posición de... Es que la órbita... Este programa informático te permite superponer las órbitas de los planetas sobre el cielo para saber qué órbita lleva día a día. No en el momento que lo ves parado, digamos, sino en el transcurso de varios días se ve la evolución de cómo se mueve, ¿no? Y está bastante alto con respecto a la puesta de sol, la órbita de Venus. Entra bastante vertical. Que a la hora de ponerse esté muy al noroeste, pero no está excesivamente al noroeste. No está, no es una cosa extraordinaria. También, ¿no?, dependerá de la inclinación. Como los planetas no están todos en el mismo plano y tienen un cierto ángulo con respecto a lo mismo está ahora Venus en la parte más alta de esa diferencia y por eso lo vemos más al norte. Uh-huh. También tiene que ver con la elongación, o sea, con la distancia angular del Sol, de la órbita, que en marzo fue la máxima, la elongación este fue en marzo, el 27 de marzo. El 27. Y la próxima elongación oeste, o sea, que habría que verlo de madrugada. Sería el 15 de agosto, ¿eh? Ahora no está precisamente ahora en la máxima, pero está alto, ¿no? Ahora ya se está ocultando cada vez más cerca. Más cerca del sol, exactamente. Hasta dentro de unos 15 días ya casi está en conjunción, se pone con el sol. Uh-huh. O sea, ahora ha estado muchos días variando poco la posición y estas fechas que se aproximan acelera bastante y se acerca mucho al sol. Uh-huh. Es por la perspectiva que tenemos de la órbita suya con la nuestra, ¿no? Uh-huh. O sea, no es nada especial. Ese y el cabeceo. No hay nada dramático en ello. No hay nada dramático. Pero de todas maneras, la pregunta no se refería. ¿Se refería al polo norte geográfico o al polo norte magnético? Porque también están dando batalla con el tema del polo norte magnético. Yo creo que iba por el geográfico. Geográfico, ¿no? Sí. Y lo que pasa es que sabéis que Twitter a veces. Hijo, para preguntar una cosa en Twitter cuesta mucho trabajo muchas veces, ¿no? Por los 140 caracteres. Bueno, pues solucionado todas estas cuestiones, hay más cuestiones que solucionar. Sí. Porque también en la feria pensaba yo, como me aburro tanto con tanto ruido, no, en serio, es que yo los que somos un poco sordos, tío, hay un bum bum bum bum bum bum, pues yo digo, ¿qué hago? O me vuelvo loco o pienso en mis cosas, y mis cosas pues son estas, ¿no? Hay gente para hemos pasado esta semana, ahora vamos a hablar un tema un tanto local, pero bueno, que supongo que se puede extrapolar a cualquier lugar del planeta. Pero en la zona que vivimos, hemos pasado de una semana lluviosa, un sábado, que cayó unos pocos de litros, no sé, tú nos medirías, sí. Me cogió a mí la radio aquí, toda la mañana lloviendo. 20 y algo. 20 y tantos algo, litros, sí, ¿no? 22, 23. A la semana siguiente, una ola de calor, pues temperaturas de 38, 39... barbaridades, ¿no? Yo el coche, hombre, no es científico, pero el coche me marcaba a mí cuando venía de trabajar entre Jerez y el puerto, me marcó 38 grados, como si estuviera en julio, ¿no? Y luego cuando dejaba el coche aparcado, arrancaba, marcaba 45, o sea, horroroso, ¿no? Y es verdad que hacía calor. Ahora parece que está amainando, pero antes de que nos expliques por qué se producen estas olas de calor, que mucha gente está con el tema del cambio climático, toda esta historia. Yo no tenía muy claro, ni lo tengo todavía muy claro, ¿eh? No me habéis convencido mucho. Yo tengo, tanto en mi casa como en mi trabajo, una estación meteorológica esta pequeñita. La temperatura, pues la entiendo, ¿no? Obviamente, temperatura interior. Pero cuando te marca la humedad del aire, que te dice un 45%, ¿eso qué significa? ¿Que de cada 100 litros de aire hay 45 litros de agua? No. Imposible, claro. El tanto por ciento de agua, bueno, hay que empezar diciendo que la atmósfera es una mezcla de gases, ¿vale? Una mezcla de gases. Los gases principales pues son el nitrógeno, mayor cantidad, después oxígeno, y el tercero, o por ahí, el vapor de agua. Bueno. Ya después hay unos que son un tanto por ciento muy pequeños. Bueno, pues cuando se establece que el tanto por ciento de humedad es el porcentaje que hay de humedad relativa, o sea, comparándola con el máximo que podría haber a unas condiciones determinadas de temperatura y presión. ¿Vale? Tú coges un volumen de gas y lo pones a unas condiciones determinadas, que las condiciones, los gases se miden principalmente por la presión y la temperatura, ¿vale? Pues en esa mezcla de gases que tenemos con la atmósfera hay una cantidad máxima que te permite que el gas esté en estado gaseoso. En cuanto le metes más de esa cantidad que soporta, se transforma en líquido y ya deja de influenciar. Se satura, ¿no? Eso es. Quería primero dar la definición para después dar la palabreja, que después me dicen que soy muy técnico. Sí. Ese es el porcentaje de agua saturada. El 100% sería saturada, el aire saturado de humedad. De agua, vamos. De vapor de agua. De vapor de agua. Vapor, todavía vapor. En cuanto tú aumentas un pelín más, metes más vapor ahí, ya se te forman gotas. Porque no hay presión suficiente que mantenga ese agua en vapor, sino se licúa. ¿Vale? Vale. Entonces, puede haber, ese es el máximo. A partir de ahí puede haber menos proporción de vapor de agua en la atmósfera. Entonces pues está el 90%, el 80%, el 70%. Vale. Ahí está. Ese es el tanto por ciento de humedad. Okay. Que es relativa a la máxima soportable en unas condiciones. Okay. Por ejemplo, cuando en Jerez hay levante, con viento seco, ¿sí? la humedad es baja. Claro, la humedad se ha ido a otro lado porque el viento viene de es una masa de aire que ha perdido la humedad y la que tenemos tiene poca. Entonces vale, la humedad relativa es pequeña. Un día de levante típico en Jerez en verano puede haber 35 30, grados, ¿sí? Y puede haber 25 de humedad. 25, 30, 20 incluso, de humedad. Sí. Vale. Ahora, un día de poniente, que un viento viene del mar, fresco, puede hacer 23 grados. Y puede haber un 50% de humedad. Y un 80% también, un 80%. Componiente. Puede haberlo, componiente, ¿no? Sí, con 80%, y eso en que lo noto yo. En la sensación térmica lo tengo que notar. Sí, eso es la sensación térmica y sobre todo cuando hay calor, el calor seco es mucho más soportable que el calor húmedo. Por ejemplo, los que hacen viajes muy a menudo y van al Caribe, por ejemplo, el Caribe es una zona que tiene muchísima humedad relativa siempre. Por el tema de estar en el trópico y sí. Está rodeado de un mar caliente, cerrado, que es el Caribe. Pues ahí hay como el día de menos humedad hay un 70%. Está entre el 80 y el 90 todo el día. Entonces, se supone, tú llegas a una temperatura y la misma sales del avión, porque me lo han contado gente que hay, y es que es insoportable el calor nada más que salir. O sea, del cambio de... Como cuando, que no soportas como, esa... Como cuando te duchas con la habitación cerrada. Estás a la misma temperatura, pero es lo notas en la sensación. Y que tú has dicho, y la sudas sensación. Más. Sudas más. Claro. Y ahora la pregunta del millón. Que tú la sabes, como voy a hacerme. ¿Qué ocurre cuando se forma el rocío? ¿Por qué se forma el rocío? Al rocío me refiero al rocío de porque por la mañana en invierno, cuando hace norte, están las hierbas mojadas, si no ha llovido. Hombre, ¿por qué? Por la bajada de temperaturas nocturnas. Porque la temperatura de lo que llaman los meteorólogos dew point, que en inglés, que no, es que no tiene traducción, temperatura de cuaje o de licuación del agua, punto de rocío depende de la temperatura. Cuando baja la temperatura es más bajo también el punto de rocío. Entonces a la luz del sol y en pleno día puede haber mucha cantidad de vapor de agua en vapor, pero cuando baja la temperatura se satura Y entonces deja de ser vapor, ya pasa a ser gotas. ¿Y por eso una superficie lisa como un coche? Pues, no, si no hay suficiente nube como para precipitar en forma de lluvia persistente, pues lo único que notas es que hay una película de agua por la mañana, porque no ha habido suficiente agua como para precipitar en plan de gotas, sino se ha ido... cuajando el agua muy poquito a poco, bajando a muy poca velocidad, depositándose sin haberse dado cuenta a nadie, porque por ejemplo el que deja un coche una hora aparcado de noche ves el techo y no ha llegado ni siquiera a tener, otro que lleva 4 o 5 horas aparcado ya le estás viendo rocío. Wow. Entonces, bueno, eso aparte porque la temperatura del metal es un transmisor de la temperatura mucho mejor que el aire, en fin, eso hay más factores, pero que también depende del tiempo. Si esa saturación o esa baja de temperatura y hay mucha humedad es muy brusca, llueve, pero si no hay nubes para llover, lo único que hay es un rocío. Si baja la temperatura, cae el rocío. Sí. Y sigue bajando la temperatura y hiela, se forman las escarchas, ¿no? Exacto. Son heladas blancas. Uh-huh. Espérate, que me estoy acordando cuando yo estudié agricultura. Estaban las heladas blancas, que creo que eran esas. Y luego estaban las heladas negras, que no tenían humedad. Que puede pasar también. ¿No? Otra. Lo congelaba todo. Otra consecuencia del rocío es un aumento, o sea, una disminución también de la temperatura, porque al dejar de haber vapor de agua en la atmósfera y ya estar como agua líquida, el agua es un suavizador de la temperatura. Siempre, porque el agua almacena, tiene una capacidad calorífica muy grande. Cuando deja de haber mucha humedad en forma de vapor y el aire es más seco, hace más frío. Porque ya tu sensación térmica es más... Entonces, acompaña siempre una rociada a tener más sensación de frío. Trasladémonos a un lugar lejano. ¿Lejano? Al valle, no, más lejano. ¿Vale? Al Valle Marineris. Muy lejos, ¿no? Muy lejos. Tiene que ser bonito, ¿eh? Ha habido fotos de heladas, ¿no? Sí. Pero no de agua. No de agua. Ah, no de agua. No. Entonces, CO2. Carbónico. Carbónico. Anhídrido carbónico. Aunque los casquetes, polares también tienen agua. Agua, ¿eh? Pero la escarcha que aparece en la foto sí era de carbónico, sí. Porque además es que el vapor de agua, la presión, como estaba hablando antes, de que nuestra atmósfera es una mezcla de gases. El vapor de agua es muy importante en nuestra atmósfera, pero en Marte la porción que de presión que hace el agua es minúscula comparada con la que tiene, por ejemplo, el dióxido de carbono. Las fotografías de la Viking 2 tenía precisamente la base de las rocas, lo que es el blanco del CO2. Del CO2. Y cuando baja la temperatura lo suficiente, el que primero pasa líquido es el carbónico, porque es de lo que hay más, vamos, no es porque no el agua no lo tenga que hacer, sino porque es que es lo que hay. Es de lo que hay. Es el proceso el mismo que aquí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, hacemos una pausa y vamos aquí. Venga. Y ya luego nos vamos con los vientos aquí y todas esas cosas. Os bajo los micros. Y bueno, y he hecho yo la pausa muy pronto. ¿Y ahora yo qué pongo aquí? Espera un momento, me está hablando José Luis y no tiene micro. Un momentito. Ahora, dime. Preguntaba, Alfonso, también cuánta agua lleva el aire. O sea, cuánto vapor de agua puede disolverse en el aire. ¿Eso qué porción? En peso. ¿Qué porción de agua? Y lo busqué, ¿eh? Sí, eso, ¿qué porción de agua hay en la atmósfera? ¿Qué peso? ¿Qué peso de...? Yo estuve buscando información sobre esto y en aire a la temperatura de 30 grados y a presión normal, a presión de 1000 milibares, a 30 grados, al 100% de humedad, o sea, de humedad relativa, tiene 30 gramos de agua. 30 gramos de vapor de agua, porque no es agua, en realidad es vapor de agua. Bueno, es agua, pero en estado de vapor. Uh-huh. No está condensada. Justo en ese punto no está condensada. Un poquito más ya sí se condensaría. A mí el... Pero de un metro cúbico de aire, 30 gramos. O sea, que es una cantidad relativamente pequeña. En peso pesa más que el aire, está claro. Pero que es muy poca cantidad. Los cambios del estado del agua es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y en una cosa, creo que lo comentaba una vez aquí, una cosa tan cotidiana como es la cocina, pues te fijas cómo el agua... es un elemento que es totalmente distinto a lo que hay de resto, ¿no? O sea, tú estás calentando algo para hervir, ¿no? Entonces tú ves el agua como empieza a calentarse, empiezan a salir las bolitas, las burbujas, que es de aire, ¿no? No, de vapor. Ah, de vapor. De aire no. Ah, ¿no? Bueno, algo de aire hay en disolución, pero las burbujas son... las que salen de abajo del fondo son de vapor de agua. Ah, de vapor de agua. Claro. Yo hubiera dicho que era de aire. La misma agua que ha cambiado de estado. Pues espérate, entonces tú ves que empiezan a salir las burbujas de vapor de agua. Ya se me olvida. Empiezas ya a ebullir. Y ya tienes el agua hirviendo, ¿vale? Y las pompas que están saliendo, todo es vapor de agua, claro. Pero tú no ves nada. Sin embargo, cuando quitas el calor de golpe, se para y sí ves salir... el humito blanco, que es vapor de agua, ¿no? Sí. ¿Por qué hace eso? Porque cuando está en ebullición no lo ves. Sin embargo, cuando paras el agua... Por lo del flujo turbulento de la ebullición y el flujo más pausado de cuando deja de hervir. O sea, evapora más agua y lógicamente tiene que haber mayor turbulencia y luego mayor velocidad también. Hay más velocidad de gases, sí. Y tú no lo ves. Cuando se estabilizan los gases... empiezas a ver el humo, que es el mismo gas que salía antes, o en menos cantidad. Decía que me fijaba, y lo he comentado alguna que otra vez, coges un vaso en el microondas, lo calientas, empieza a hervir, lo sacas. Saca el agua caliente, muy caliente. La pones. Y el vaso frío. Y el vaso está frío. Pero le echas una cucharada de azúcar, o le echas, le metes una infusión y vuelve a hervir. ¿Por qué? Si no he vuelto a calentar el agua. Porque cuando tú metes algo en agua pura, haces una disolución. Y la disolución tiene un punto de ebullición más bajo que el agua pura. Y vuelve a ebullir. Claro, porque bajas. El agua, cuando la has sacado, tenía el punto de ebullición, vamos a suponer que agua pura. Agua. Mineral. Sí. Destilada perfecta. Destilada, 100 grados, ¿no? Sí. Lo has bajado a 100 grados. Cuando le has metido la tila, sí. o el té. ¿Usted por qué piensa que yo tomo tila? ¿No puedo tomar un té? Bueno, un té, o tila, o menta poleo, yo qué sé. Me ha visto cara nervioso. Ya es disolución de menta poleo y agua, que no tiene el punto de ebullición en 100, sino en 80 o en 85. Uh-huh. Como el agua estaba justo por debajo de 100, por ejemplo, a 98 grados, uh-huh, no está hirviendo. Está en forma de líquida. Claro, sí, pero con té, ya sí tiene punto de ebullición, ya está por encima del punto de ebullición. Claro. Por eso vuelve a... Y vuelve a bullir muy poco tiempo. En cuanto el objeto frío se calienta, le transmite el calor, la temperatura del conjunto baja lo suficiente para que deje de hervir. Claro, y si notas que hierve un poquito. En el caso contrario, cuando el agua es destilada, agua pura, congela a cero. Sin embargo, si tiene un soluto disuelto, puede congelar más bajo todavía, como la sal, ¿no? Más alto. ¿O más alto? No, más alto. Bueno, el punto de fusión se eleva y el punto de ebullición baja. Hace así, se aproximan. Pero, por ejemplo, el agua que se utiliza en el anticongelante de un coche. Esos son productos especiales. Que lo baja. Que están bajados. Lo que hace es bajar el punto de congelación. Para que congele, por ejemplo, a menos 18. La sal, por ejemplo, lo que hace es no congelarse, ¿no? Que por eso se utiliza en la nieve en la carretera. Claro. O sea, agua salada, congelante. O después, para no, que me hace un lío. No, congela por debajo. Sí, es verdad. Congela por debajo. Porque, ¿no? Claro, si no, al añadirle funciona sal, nada de tirar sal. Se descongela. Mm. Vale. Y ya para cortar la cosa esta, que hoy estamos en pura física pura, ¿eh? Esto es física pura. ¿Habéis dado cuenta que el agua no hierve de la misma manera en un microondas que en un cazo? En el cazo se va calentando porque empieza a ver las burbujas, pero en el microondas casi de golpe, ¡bum! Algunas veces me ha soltado el método de calentamiento, que son distintos. Y se suelta algunas veces como si se creara una sola pompa y es ¡pum! Y salta. Yo revisaría tu microondas. El calentamiento. Sí, porque el calentamiento... Mi microondas es extraño porque están funcionando, le abres la puerta y sigue funcionando. Oh, pues eso es peligroso. Sí, porque te está dando microondas. No debe de dejar. No debe, ¿a que no? No debe. Creo que lo compré barato en chino y tal. El calentamiento por fuego es por conducción. Conduce el calor primero de la llama al recipiente y ya después se conduce del recipiente al fondo. Es por conducción. El de microondas no es por conducción. Es el microondas es un aparato muy guay, está estudiado muy guay, porque emite radiación justo en la longitud de onda en el que mueve la molécula de agua. Le pega un giro. Es una longitud de onda que estimula al agua. Y entonces, digamos que calienta homogéneamente toda una cantidad de líquido. No necesita transportarse el calor desde el fondo de arriba, del recipiente abajo, hasta arriba. De abajo arriba. Porque las microondas parten de todos los puntos del microondas, porque hay cosas que hacen que reboten las microondas y caliente concentre por todos lados. Entonces, vale, ese giro forzado de la molécula hace calentar el agua, pero por todos los lados. Vale. No por abajo. Venga, pues ya para terminar, yo tengo mi cazo. Sí. ¿Me iba a decir algo? No, comentar, no, que lo que ha explicado Lito, en realidad lo que hace el microondas es emitir una onda que está en sintonía con la vibración natural de la molécula del agua. O sea, todos los objetos tienen una frecuencia de vibración natural. O sea, tú golpeas un vaso y da una nota. Un vaso de cristal, un vaso un poco mayor da una nota más grave, un vaso más pequeñito una nota más aguda. Todos los objetos tienen una frecuencia de vibración y las moléculas también. Y las moléculas del agua tienen justo la frecuencia que emite el microondas. O sea, yo al contrario, el microondas se ha sintonizado, por así decirlo, con la molécula del agua para hacerla vibrar electromagnéticamente, como es un dipolo. Lo que hace es hacerla girar justo en la frecuencia natural de vibración de la molécula, y por eso es tan eficaz el calentamiento por microondas, porque prácticamente toda la potencia que se entrega al microondas se entrega al agua. No se calienta ni el envase, ni se calienta el contenedor, el aparato, prácticamente, y es por eso tan eficaz ese calentamiento, ¿no? Y ya solamente se calienta lo que tenga agua. Claro. Otros objetos no se calientan, salvo que estén metálicos. Si son metálicos ya se calientan por otro principio, porque como es un campo magnético variable, si es un metal, pues se producen grandes corrientes eléctricas en ella, por eso no se puede meter papel aluminio, ni objetos metálicos, cacerolas metálicas, porque se producen corrientes eléctricas tan potentes dentro, producen chispas, que se calientan, sí, la chisporrotea, y se pierde toda la potencia en eso y no en calentar el alimento, que es lo que se trata. Y ya por último, ¿se puede hervir un huevo en la estación espacial? ¿Por qué no? La estación espacial tiene el ambiente a presión de una atmósfera, se supone, ¿no? Pero ¿y la gravedad? No se puede freír, o sea, no se puede hervir en una cacerola abierta, pero sí en una olla a presión, por ejemplo. Se puede, ¿no? En un objeto cerrado, porque el agua así no saldría y quemaría a los astronautas, quemaría. Claro, porque se saldría por la falta de gravedad. Claro, ¿no? Ellos comerán caliente, ¿no? Así. Pero están preparados. Pero ellos calientan en microondas, ¿eh? Bueno, os dejo descansar, ¿vale? Y nos vamos a América y volvemos en un ratito, ¿de acuerdo? Venga, un descansito. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún, bajo la suave luz de las estrellas. Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Pienso en América. Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. Pienso en América. descanso en América. Genética niega la noción puramente biológica de la raza. Ninguna propiedad psicológica en particular se vincula a las razas. Lo absurdo y peligroso del racismo estriba en que presupone inferioridades y superioridades. Ya estamos aquí de nuevo, micrófonos abiertos, compañero. Vale. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por cierto, hoy, aparte del calor africano que hemos tenido la semana pasada, lo cual no es raro porque Jerez está a 100 kilómetros de África, no estamos tan lejos, y además, si vemos al hito y ya lo vamos observando, vamos viendo que la piel ya se va poniendo color de todavía no ha ido, todavía no vive allí, pues deja que viva allí. Que lo que me refería, que hoy esta mañana escuchaba Canal Sur por la mañana y avisaban para los alérgicos, o sea, un servidor, que tuviéramos cuidado porque venía una gran nube de polvo. Que no es lo mismo que una nube de calor africano. No. ¿Pero qué ha pasado estos días? Porque no solamente la ola de calor ha llegado a Jerez, sino sitios como Lanzarote. En las Islas Canarias ha llegado a los 40 grados, lo cual allí no es normal, ¿no? No es normal, sí. Bueno, pues he investigado bastante sobre, en concreto, la causa de esta ola de calor. Y he ido un poquito más, porque en los noticiarios han dado la primera causa. Hay una masa de aire africano que ha subido a la península, ¿no? Y yo, como siempre soy más curioso, digo, y entonces, ¿por qué unas veces sube esa masa de aire africano y otras veces no? ¿Por qué ahora hay una masa de aire y en condiciones normales no pasa del estrecho? pues tirando del hilo, pues he llegado a lo que casi domina todo la meteorología del hemisferio norte, que es la corriente de chorro. La corriente de chorro es un caño, digamos, un tubo de viento a alta velocidad, de entre 100 hasta 300 kilómetros por hora, que está entre los 40 y los 50 grados norte, y que va en el sentido del viento, o sea, de ese tubo de viento va desde América a Europa, o sea, de sentido oeste-este, ¿vale? Está a una altura y ahí empalmo con otra duda que había, que ponías en el grupo, de que las unidades que se utilizan para la presión atmosférica, el milibar, que por cierto ya dicen que todos los meteorólogos y todos los físicos decimos que vayamos olvidándonos del milibar, porque no es la medida oficial. ¿Y qué hay que decir? La presión se mide en pascales, ¿vale? Un pascal es la presión que ejerce un newton en un metro cuadrado. En honor a Pascal. O sea, es del sistema internacional. El sistema internacional de medida, la fuerza se mide en newton, la masa en kilo y el área, o sea, la longitud en metro. Entonces los áreas son metros cuadrados y como presión es fuerza partido por superficie, pues un pascal es un newton partido por un metro cuadrado. Como eso es una unidad pequeña comparada con la presión que recibimos de la atmósfera, hablamos de múltiplos de pascales. Entonces se habla de hectopascales. Hecto son por 100, multiplicado por 100, ¿vale? Un hectopascal son 100 pascales. Entonces, el hectopascal es lo mismo en número que el milibar, ¿vale? O sea, que la presión atmosférica a nivel del suelo son 1000 hectopascales, que es lo mismo que se decía antes, que la presión atmosférica normal es aproximadamente 1000 milibares. Yo que soy más romántico. Son exactamente 1300, pero bueno. Yo soy más romántico, me gusta medirlo en milímetros de mercurio. Vale, pues entonces son 780, una atmósfera son 780 milímetros. Tú sabes que de chico me impresionaba a mí el experimento de Torricelli. Sí, totalmente. Y además intenté hacer en mi casa un tubo, le quité a mi padre de la gallina, donde él echaba de comer los beberos, y no salía, claro, va a salir eso. Pero es curioso como de pequeño se te explica una cosa y ya se te queda grabado de una manera, porque ahí en ese experimento de Torricelli se me quedó grabado lo de la presión, pero sobre todo lo de al nivel del mar. En Alicante, nos decían. Ya no sé si será igual. Sí, sí, sí, sí. Sí. Se mide en Alicante, el nivel, ¿no?, del mar, el cero hidrográfico se sigue estando. En España, ¿no? En España, porque está en Alicante, sí. Por ejemplo, en México. Cada uno tiene. Tiene su nivel del mar, sí, también, sí, que sí. No será de aquí, ¿no? Y supongo que en el mismo México. Hay después tablas para ir de uno a otro, claro, pero cada uno utilizamos el nuestro. México, nuestro cero. México tiene el Océano Atlántico y el Pacífico. Y mi pregunta de Perogrullo, ¿están al mismo nivel? No. Eso habría que preguntárselo a los panameños, ¿no? Cuando hicieron el Canal de Panamá, y por eso el Canal de Panamá no es un surco que una a los dos y ya está. Han tenido que hacer escalones y esclusas, porque uno está más alto que el otro. Bueno, ¿y por qué tienen que...? Bueno, porque tienen que también, subir también una cierta cantidad. Sí, unas colinas. Hay una subida y después una bajada. En mi afición de ver la webcam, una de ellas que tengo es el Canal de Panamá. Hay tráfico ahí, ¿eh? Sí, que vamos, que es rentable eso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no hace falta ser tan lejos. ¿Quién vierte agua a quién? ¿El Atlántico al Mediterráneo o el Mediterráneo al Atlántico? Aquí en el Estrecho de Gibraltar. Bueno, depende de la marea. La marea es la que sí. Va en un sentido o en otro. Pero al final hay un tráfico del Atlántico hacia el Mediterráneo. Sí. Porque hay más evaporación. O sea, si el Mediterráneo no tuviera entrada de agua, se secaría. no tuviera entrada de agua del Atlántico. Sí, eso lo he visto. Se desecaría. Sí. Por lo tanto, hay al final una entrada neta de agua del Atlántico, aunque con la marea, cuando la marea está baja, por ejemplo, pues el Mediterráneo se vacía, o sea, se vacía sobre el Atlántico, y cuando la marea sube, el Atlántico llena el Mediterráneo. Pero al final hay más agua que entra en el Mediterráneo de la que sale. Sigo. Nos iba por lo de la corriente de... Estaba situando la corriente de chorro, ¿no? La corriente de chorro, entonces, es una masa de aire de forma de tubo que circula entre los 40 y 50 grados norte, que varía de latitud según la estación, ¿eh? También se ha observado eso. Y está a una altura de unos... por eso es por lo que me paré. Se mide la altura en la atmósfera, no se suele medir en kilómetros, que se traduce en kilómetros después, pero la medida se mide en presión, a la altura de no sé cuántos hectopascales. Pues la corriente de chorro está en torno a 300 hectopascales, ¿vale? Que son unos 15 kilómetros de altura, más o menos. 11, 12, desde 11 hasta casi 14. Bueno, pues esa corriente resulta que cuando tiene alta velocidad forma un círculo, un anillo, digamos, recto, por todo el hemisferio norte. Pero cuando pierde velocidad, le salen lo que le llaman meandros. Se curva la corriente de chorro hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Se arruga. Cuando una arruga pasa por delante nuestra, por la altura de España, primero nos ofrece, tiene una masa de aire cálido delante. Después, la corriente de chorro que viene en forma de bucle atraviesa atraviesa España. Dentro de ese bucle hay una masa de aire frío, que por eso en verano, si esa corriente se desgaja y se une por arriba, se hace lo que se llama una gota fría. Una gota fría es precisamente un bucle de la corriente de chorro que se desgaja de la corriente de chorro y baja a latitudes más bajas, y entonces como es una masa de aire frío, sobre todo se desgaja al entrar en la península, cuando va sentido este, se encuentra con el Mediterráneo. El Mediterráneo es un mar que calienta la atmósfera, está cargada de humedad y tiene una masa de aire frío arriba. Eso es una bomba, porque empieza a caer agua a una velocidad tremenda, y es lo peligroso de la gota fría. Bueno, pues lo que ha pasado estos días por aquí, por España, es que ha pasado la corriente de chorro va muy lenta y ha tenido un bucle hacia abajo muy considerable. Casi la corriente de chorro ha pasado casi más bajo de Madrid. O sea, entre Madrid y Andalucía. O sea, sobre Castilla, que eso normalmente la corriente de chorro está por encima de Asturias y está por Francia. O sea que ha tenido un bucle tan bajo que al pasar ese bucle, a la derecha de la corriente de chorro viene un anticiclón. Se provoca un anticiclón a baja altura, porque estamos hablando que la corriente de chorro está muy alta. Pues digamos que la corriente de chorro tiene mal tiempo delante de la corriente de chorro y buen tiempo detrás. Buen tiempo es, entre comillas, anticiclónico, ¿vale? Lo que pasa es que este buen tiempo se ha pasado de buen tiempo. Y del buen tiempo, de los 28 o 30, se ha pasado a los 36 y 37 grados. Pero es porque esa masa de aire que había en África, al pasar la onda de la corriente de chorro, lo ha como succionado hacia el norte. y ha subido por el y ha cruzado el estrecho de Gibraltar y ha inundado la península. Ya se está yendo hacia el este y además ha bajado de intensidad el bucle este de la corriente, así que la parte que le toca a Italia y eso va a ser menos peligrosa que en la ola de calor que antes que van a tener o que ya están soportando, va a ser muchísimo más leve que la nuestra. La buena noticia que esas olas de calor son unos cuantos días, mientras que ese bucle se traslada hacia el este, hacia el Mediterráneo. Después vuelve la normalidad, digamos, pasa el anticiclón de las Azores, se pone en su sitio, las masas de aire frío se vuelven a colocar y hombre, hace ya la temperatura de temporada, digamos, ¿no? Esa masa de aire cálido es provisional y es porque es succionada por la corriente de chorro y tarda, como digo, 3 o 4 días en irse. Ha sido bastante fuerte, ya digo, 36 grados, 37, y sobre todo por ser tan baja la corriente de chorro es por lo que tú has comentado de Canarias. Canarias está lo suficientemente de lejos de la influencia de la corriente de chorro para no tener un clima variable. Canarias es lo que es porque es clima subtropical, que tiene muy, es casi toda la misma temperatura todo el año. Francia y el norte de España no puede decir lo mismo. ¿Por qué? Porque está influenciada por esa corriente de chorro. Al bajar tan bajo la gota, bueno, no era gota todavía, pero era un bucle, ha llegado a que la corriente de chorro se influencie en las Islas Canarias, ¿no? Eso es una latitud muy baja para... Pero bueno, es provisional. Estos días he estado haciendo muchas fotos del cielo. Bueno, es que me he instalado el Instagram, ahora me ha dado por eso. Y hay muchas fotos del cielo que he estado viendo muchos chorros de estos de vapor de agua de los aviones. Un montón, pero un montón. No, normalmente no se ven. En determinadas condiciones, ¿no? Mira, qué bonita está. Sí, yo exactamente no... Sé que sirven incluso para predecir cosas de meteorología, pero... Porque son significativos, están en la estratosfera, las capas bajas de la estratosfera, que es por donde está precisamente la corriente de chorro. O, ya que estaba hablando de la corriente de chorro... se descubrió precisamente por los viajes transoceánicos. Saludos de nuestro amigo Serpientes, 72. Buenas, hoy está nublado y no salgo con mi Super 15 por 70. Y voy a escuchar el final. Saludos a todos. Resaca de la feria, pues escucha la voz de José Luis Muñoz, viene ronco y... Ni José Luis Espí, ni Joaquín, ni Gloria han aparecido todavía. Que yo venía para acá a pasar por las ferias, que ya no hay caseta, y me pareció verlos. Por allí, todavía. Les ha gustado, ¿no? Terminando el asunto. Le voy a contestar. Yo sí, yo también la he visitado, pero bueno, tampoco ha sido muy ultra, ¿no? Por eso tengo más o menos la voz... Bueno, pues ya nos quedan 10 minutitos para terminar. ¿Qué es lo que puede ver cuando se le quiten las nubes Serpiente 72 con su prismático 15x70? Ahora, en este mes de Floreal, ¿era? ¿Cómo era? Floreal. Floreal, ¿no? Sí, Floreal. Has comentado el mes. Por ejemplo, que el mes de mayo, venga, vamos a la guía. Floreal. Si en el calendario francés, ¿no? Republicano francés. Venga. ¿Mm? El M7, por ejemplo. ¿El qué? M7. Espérate, que te tengo quitado. El cúbulo abierto M7 de Scorpio. ¿Este mes? ¿Se puede ver ya? Perfectamente. A las... ¿Para qué era? A las 4 de la... A las 3 de la madrugada. Uf, una hora. M7 de Scorpio. Hombre, ahora ya... Con mis prismáticos de 20x60, imagínate. Ahora ya lo de las horas tardías no están. Ahora es noche cerrada, ya que esperas casi a las 11 para ser noche cerrada. O sea que. Mi mami cada vez me. Ahora tan tarde tampoco es tan tarde, ¿verdad? Cada vez me cuesta más. Ahora me cuesta más levantarme temprano, no sé por qué. Es más tonta, ¿no? En invierno, hombre, tempranito se puede ver el M44. Pero tempranito, es que yo me levanto a las 6, es casi. No digo tempranito, me quiero referir a las 11 de la mañana, ya. El M44 porque el sol. Cáncer, ¿no? Yo llego a mi trabajo a las 7 y media de la mañana y de día. Ya. Sí. De día, bueno, de día con el sol fuera. Ya. El pesebre de cáncer. Uh-huh. El pesebre de cáncer. Sí. M44. No es complicado de verlo, ¿verdad? No. De buscarlo. No. También puedes ver precisamente el Meloz 111. M13 también, ¿no? M13 también. En también. El CENI. También. Casi. Sí, también. M13. En el Hércules. M13. En Hércules. El cúmulo globular M13. Que está arriba. Sí, casi en el CENI. Complicado. Un grumito. Espérate. Un grumito circular. Estoy abriendo los micros porque luego os dedicáis a hacer ruidos extraños y os tengo que cerrar. Se puede ver los dos manchurrones de la nebulosa del águila y la nebulosa de la herradura. Nos dice manchurrones, uno arriba y otro abajo. Nos dice Serpiente que sin trípode no se venía, hostia. Se puede ver perfectamente. Con un F de 20x60, perfecto. Con unos 15x70. Ah, 15x70, ya eso es complicado. No, tiene que tener un pulso. Tiene que tener un pulso bastante. O que esté mirando, decirle. De sujeto. Decirle a trabajo que te va a subir el sueldo, se queda tieso y ya. Sí. Ya 15x70. Cualquier vibración te lo aumenta por 15. Sí. Entonces, que tiene un buen pulso. Y además lo que pesa, antes que hemos visto la foto, ¿no? Eso es un cacho. Prismáticos. Ah, 15x70. ¿15 aumentos? 15 aumentos. Pues si yo tengo unos prismáticos de 20x60 y aún se puede ver perfectamente con pulso. ¿Seguro? Pulso. Perfectamente. Tienes un buen pulso entonces. Pulso. Si lo vi ayer, ¿no? Antes de ayer en el Pinar de la Algaida. Perfectamente a pulso. 20x60. Pues tienes un buen pulso, yo no podría verlo. Perfectamente. No, sí. ¿Tú? Yo no. Hasta incluso el cúmulo de la mariposa, el M6, se puede llegar a vislumbrar con 20x60. A vislumbrar perfectamente la forma de la mariposa. Yo no tengo pulso. Yo con unos 7x50 y tiemblo. O sea, mejor el es magnífico realmente ver con unos prismáticos esa parte de Sagitario y Escorpio. Es magnífico. Uh-huh. Se ve perfectamente el cúmulo la nube estelar de Sagitario, el M24. Magnífico, un campo estelar. ¿Y la luna cómo se ve? La luna se ve a eso cosa de las cinco y media, pero con un arquito muy pequeñito. Ahora prácticamente no se ve casi un arquito ni de nada. Muy ¿Pero cómo se ve con esos prismáticos? La verdad es que no, yo es que como con esos prismáticos lo único que solo ve es el cielo profundo. Nunca les he dado un vistazo a la luna. Más que nada porque la luna es demasiado simple. Yo busco más lo complicado, ¿no? Yo busco más la épica. Sí, ¿no? Como todas las agrupaciones. Yo lo busco la épica. A ver si en las bases de los aterrizajes, de los alunizajes, a ver si le llega a ver la bandera, por ejemplo. Sí, también. Pero mejor que el M13 de Hércules, se puede ver lo que es el M4. El M4 que está al lado de Antares, un cúmulo globular M4 al lado de Antares, y el M22. En la parte de la tetera de Sagitario, del asterismo de la tetera de Sagitario, en la parte de la tapaderita. ¿La tapaderita? Está el M22, un bolondrón bastante interesante. Pero un cúmulo. ¿Un cúmulo? Es un cúmulo globular. El M22 en la tapaderita de la tetera de Sagitario y el M4 en la parte de al lado de Antares, en Escorpio. El 22 es el cúmulo globular más grande que podemos ver en el hemisferio norte. ¿Más grande que el de Que podemos Hércules? Ver en el hemisferio norte. Sí. Más grande que el de Hércules. Que el de Hércules, sí. Más grande. El de Hércules, a simple vista, ¿se intuía? Sí. Se intuía, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el cúmulo más grande que se puede ver desde el hemisferio sur? Del hemisferio sur, Omega Centauri. Y el segundo es el 47 Tucanae. Lo que pasa es que todo está en el hemisferio. Pero la Omega Centauri se puede ver, lo que pasa es que, claro, solamente en determinado punto en determinada hora y a determinado sitio. Yo he tenido la oportunidad de verlo, desde en Costa Ballena, ¿no? En Costa Ballena. está por encima del horizonte, sí. No sé si tres son grados. Cuatro tres, días cuatro. O cinco días nada más, sí. Y unos cuantos minutos. No necesariamente. Bueno, sí, eso sí, es sí. Solamente cinco o seis días, ¿no? Sí, sí. Puede sí. Más tiempo todavía. Bueno, sí, sí, pero sí, visible... con el oficial del mapa, sí. Se lo puede ver tú incluso a las 3 de la madrugada, si quieres. Perfectamente. O a las 4 o a las 5, solamente en determinada fecha. Claro, eso sí. Ya, claro, pero eso es de que solamente determinados días, ¿no? Sí. Solamente días en determinados... Hombre, ya eso ya... Ya eso ya. Si no hay que levantarse a las 7 de la mañana para verlo, a las 5, a las como 4. Hago yo, ¿no? No, yo antes de acostarme. Pues bueno, chicos. Pero de todas formas puedes verlo a las 12, ¿eh? En determinado tiempo, o a la 1 de la madrugada también. Sí, sí. También se puede. Que nos vamos, ¿no? Bueno. Hemos dado ya de sí, ¿no? Ahora luego investigaremos. José Luis Espí está justificado, mandó el sí. Parte, pero de Joaquín no sabemos nada. Uh-huh. Y eso haberlo visto por la feria. Bueno, de cenar vamos a buscarlo a la feria a ver si lo encontramos. A ver si está por ahí. Está San Lucas, se ha montado una carroza de esa y se ha ido para allá. Que nos vamos hasta jueves que viene, ¿no? Hasta jueves que viene. Que hasta será jueves que viene. El próximo. Ya no vamos a decir más la fecha en horario civil. Vamos a decir en Juliano. Julián. Yo traeré el informe sobre la reunión de la. Ah. De las agrupaciones de la RADA, de las agrupaciones de Andalucía, de astronómica, que me voy mañana mismo. ¿A dónde? Almería. Anda, cerquita. Calar Alto. Cerquita. Calar Alto. Mañana me chupo 400 kilómetros en coche para ver a mis compañeros de toda Andalucía. ¿El tiempo cómo está? El tiempo chungo. Oh. Mira, y tenemos, ¿Ha dado agua para el sábado? Y tenemos, sí. Allí no, pero hay nubes. Y tenemos horas... O sea, tiempo de telescopio del 1,25 del chico del observatorio. A ver. A lo mejor tenemos que cerrarlo por nube encima. Bueno, pues hasta el jueves que viene, ¿vale? Hasta el jueves que viene. Hasta luego.